Leña, hoy jornada de protesta en la CENAP. Un poco ya venimos contando, ¿no?, por qué motivos ustedes están planteando que hay irregularidades en el funcionamiento de muchos de los programas, pero bueno, está bueno conocer. Hoy jornada de protesta durante todo el día, ¿no es cierto? Sí, buen día, ¿cómo están? Sí, en el marco, nosotros el 19 de abril tuvimos el Congreso Provincial de ATE, y en ese congreso pudimos reunirnos con compañeros de toda la provincia y comentar un poco cómo estábamos en cada lugar. En función de eso se definió un plan de lucha, y el plan de lucha inicia hoy y continúa de acá en adelante. O sea, y lo que se votó es que concluya en un plenario de trabajadores de SENAP y el lugar a confirmar. O sea, esta es es una de las jornadas de protesta, se está haciendo en simultáneo, se está haciendo en Cipolletti, en Fisquemenuco, en Bariloche y en otras localidades. Cada protesta iba tomando la impronta del lugar y lo que los trabajadores creían necesario hacer. Nosotros acá resolvimos una panfleteada para comentar en cómo estamos, y en realidad estamos en 100 recursos. Hasta el momento, la única noticias que solamente se le envió una nota a los compañeros de fortalecimiento familiar diciendo de que las cosas están pedidas, pero ya son cuestiones administrativas las que las estarían frenando. Cuando nosotros decimos que entendemos los tiempos administrativos, pero los tiempos de la población con la que trabajamos no son tiempos administrativos. Eso tendría que haber estado resuelto antes, cuando se conformó la Secretaría. A ver, hay años de administración pública como para entender y prever que no sucedan estas situaciones. Bueno, hoy estamos sin insumos, no hay respuesta de eso, las cuestiones, los preventivos promocionales no tienen recursos para llevar adelante sus talleres. O sea, después en lo que tiene que, estamos también en algún punto reclamando que se lleven a cabo las mesas de trabajo, que en esa reunión que hubo con Giacomo, Roxana Méndez se comprometió que el 18 de abril ella iba a habilitar espacios a nivel provincial para comenzar a trabajar lo que es la redefinición de los programas en general de la Secretaría. Bueno, nunca primero no se convocó y después se suspendió algo que no se convocó. O sea, estamos muy preocupados porque nosotros entendemos que hay que comenzar ya a encontrarnos y a empezar a trabajar en pos de reescribir programas, de reformular otros. Y esto está muy relacionado con la voluntad política y la idea que puede tener el gobierno de la política pública en materia de niñez, adolescencia y familia. Entonces entendemos que se dilatan los tiempos, no hay una preocupación real, ¿no? O sea, los trabajadores estamos pidiendo encontrarnos para comenzar a escribir y brindar aportes e insumos a lo que va a ser la reformulación de los programas de la Secretaría. Bueno, hasta el momento no nos han convocado. También estamos exigiendo, que era uno de los puntos que acordábamos a nivel provincial, que se reincorpore una compañera de Bariloche, delegada, que hasta el momento su situación no ha sido resuelta. También estamos solicitando que dejen de sumariar a los compañeros que luchan, porque hay toda una intencionalidad en aquellos trabajadores que luchan por sus derechos, y no solo por nuestros derechos como trabajadores, sino por los derechos de la comunidad en general, por la sociedad con la que estamos trabajando. Persecución para quienes reclaman, digamos, ¿no? Ahí sí, es hostigamiento y persecución laboral a quienes reclaman. Así, a quienes luchan por una dignidad en su trabajo y para con quienes trabajan. ¿De qué manera se da esta persecución? Mediante sumarios que se dilatan en el tiempo. O sea, las compañeras, tenemos casos de compañeras de San Antonio, donde tienen que venir constantemente a la ciudad de Viedma, donde ya esto tendría que haber caducado, tendría que haber función pública, ya tendría que haber dictaminado algo, y hay como que una intencionalidad en dilatarlo, o sea, y generar esta cuestión de cansancio y desgaste en todos. O sea, es algo intencional, es una práctica intencional. Incluso entendemos que esta cuestión de no tener recursos también genera eso, hay cansancio en los compañeros. A ver, nosotros estamos pidiendo trabajar, tener los insumos para trabajar, y estamos reclamando porque entendemos que, lo voy a ser reiterativa, pero es muy importante la cuestión de que los tiempos de la gente no son los tiempos de la secretaría. Entonces, en ese punto tienen que ser resolutivos. Si tienen que generar acuerdos con otros ministerios, si tienen que hacer reasignaciones presupuestarias, si tienen que determinar una ley de emergencia presupuestaria en la SENAP, bueno, lo tienen que hacer. Nosotros tenemos que resolver esas cuestiones, porque los que están la están pasando mal son las familias, los niños y los adolescentes con los que nosotros trabajamos. Nosotros, algo que quedó también en el Congreso, es que nosotros no vamos a ser cómplices de eso. Cuando nosotros estamos acá denunciando, estamos denunciando que nosotros no vamos a ser cómplices de las falencias que tiene el gobierno y de las ausencias que tiene la Secretaría de Estado Niñez y Adolescencia. Porque se presentan declamativos de que están en pos de la niñez, de la adolescencia, pero realmente, en la realidad, lo concreto, eso no se vivencia así. Ni para los trabajadores, ni para la población con la que se trabaja. Y esta postergación de la reunión en donde se preveía avanzar en la reformulación de programas, ¿entienden ustedes que es una decisión política y que por eso se posterga? Para nosotros es una decisión política porque costó mucho poner una fecha. Una vez que se puso una fecha no se concretó y hasta el momento tampoco tenemos una nueva fecha. O sea, y aparte entendemos que nosotros para agosto, septiembre tenemos que tener los programas escritos. Entonces eso, y son programas a nivel provincial, entonces hay que llegar a acuerdos, estamos exigiendo que la participación sea real de todos los compañeros. Entonces, en ese sentido creemos que cuanto más pasa el tiempo, más van a ser, o sea, estamos perdiendo oportunidades para trabajar en eso. Si bien igual los compañeros, no solamente nos quedamos con esto, sino que seguimos formándonos, estamos realizando los aportes, estamos haciendo, pero nosotros entendemos que tiene que ser una línea institucional, no puede ser una cuestión de voluntad de los trabajadores solo. Tiene que haber una apertura a los trabajadores, porque discursivamente también se dice esta cuestión de que ellos escuchan a los trabajadores. Bueno, evidentemente lo que nosotros pudimos hacer y ver en el Congreso es que esto no es real, no hay una apertura. Respecto del pase a contrato, ¿se ha podido avanzar con ese sector que todavía quedaba o quedan todavía trabajadores con becas en la SENAP? Quedan, son los menos, pero quedan. Desde el sindicato seguimos haciendo el seguimiento indicado. Vamos viendo, son cuestiones puntuales, muchas cosas por cuestiones de algún papel o algún trámite han quedado pendientes, pero estamos resolviendo todos los casos. O sea, ninguno está sin seguimiento por parte del sindicato. En este momento, ¿la oficina está funcionando? Digo, acá en... Sí, está... Están con la protesta y panfleteada afuera, pero adentro están funcionando. Sí, se mantienen la... Sí, el trabajo se está haciendo, igual que en los preventivos promocionales. Se está funcionando con lo que se tiene, es así. Bien.